Bueno, Nelly, comenzando una jornada aquí en Plaza San Martín, con todas las pilas, decía recién, ¿no? Y con toda la adrenalina encima. A todo ritmo. ATR, que es ahora ATR Rápido, en la plaza, con varias personas contribuyendo al trabajo, laboratorio, gente del hospital, gente de organizaciones, bueno, sumándose a la campaña. Y esta nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad para Viedma, para Patagones, de venirse a hacerse el análisis un ratito, 15 minutos tiene su resultado, respetado, cuidado, como lo sabemos hacer, ¿no? No hay otra forma. En el marco del 1 de diciembre, en el marco de otro desafío más y el ir avanzando en la promoción y prevención. ¿Cuál es la situación o cómo llegamos a este 1 de diciembre en Viedma, en la provincia, en cuanto a números? Bueno, los números siempre nos tienen que enseñar cosas, ¿no? Nos están dando los reflejos a nivel nacional, a nivel provincial, que hay diagnóstico tardío, que se está llegando tarde, o sea que ya se está llegando con alguna enfermedad o se capta las personas ya con alguna infección agregada, oportunista. Esto quiere decir que es tardío, ¿no? Nosotros venimos trabajando en promoción y en prevención desde hace muchísimos años y esto lo teníamos en mejores datos. O sea, nuestra Viedma ha sido reflejo de mucho trabajo en prevención, pero bueno, en los últimos años también en las inversiones en prevención han caído. Que tienen que ver con lo nacional, que tienen que ver con lo provincial y que tienen que ver con mayor demanda a invertir en promoción y en prevención. Nuestros datos no reflejan tanto lo que es a nivel provincial o a nivel nacional, pero sí estamos en alerta y también tratando de pensar que aquella infección que teníamos hace más de 30 años, hoy es una infección diferente. Es importante definir, saber, porque hay muchas cosas para hacer. Si lo sabes, lo frenás, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, hay medicamentos que han controlado la infección y resguardan la salud. Entonces, contra más temprano lo sepamos, más cosas para hacer. Y contar a los vecinos que van a estar acá, ¿hasta qué hora? Hasta la 1 de la tarde, ya hay un gran movimiento de personas, así que eso nos hace pensar que quizás nos corramos en el horario, pero lo pautado es hasta la 1. Y aquel que no puede llegar hoy hasta la 1, por supuesto que en el hospital del Galpón todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, y también en las salitas, o sea, en los centros de salud. También el test rápido está ya en disponibilidad, por lo tanto se abren más puertas para llegar oportunamente, o sea, para que la persona tenga esta posibilidad de hacérselo, si se toma la decisión, poder hacérselo en inmediato. Muchas gracias, Nelly. Gracias a ustedes por siempre estar.